El cambio de administración de 36 centros médicos conocidos como EVAIS en tres cantones de San José genera críticas y polémica por considerarse perjudicial para la atención en salud que reciben unas 180.000 personas. Retomamos la transmisión con nuestra compañera, la periodista Noelia Alfaro. Los equipos básicos de atención integral de salud o EVAIS son pequeñas clínicas que cuentan con al menos un médico, un auxiliar de enfermería y un asistente técnico en atención primaria. El cambio de administración de la Universidad de Costa Rica a la UNIBE está lleno de críticas por parte de juntas de salud, funcionarios y funcionarias, así como la población usuaria de estos servicios. Uno de los puntos más polémicos es que con el traslado, los EVAIS de los cantones de La Unión, Montes de Oca y Curridabat disminuyeron de 36 a 45, tres menos en cada cantón. Por esta razón, los presidentes de las juntas de salud de esas localidades emitieron un comunicado en el que aseguran que este proceso reduce los servicios de salud a la población. Marcela Zamora, presidenta de la Junta de Salud de Montes de Oca, explica que el cierre de 9 EVAIS en total implica que habrá menos profesionales de salud atendiendo a las comunidades. Que nosotros hasta el viernes 14 de febrero teníamos 45 EVAIS para las tres áreas de salud de Montes de Oca, Curridabat y San Juan, San Diego y Concepción de la Unión. Y a partir de hoy, lunes 17, tenemos 13 EVAIS menos para cada una de estas áreas de salud. Y 13 EVAIS menos significa que 4.000 personas por EVAIS tienen que ser reubicadas en el resto de EVAIS. O sea, en total, para el área de salud de Montes de Oca, vamos a tener a 12.000 personas que tienen que ser reubicadas en el resto de EVAIS, recargando el resto de EVAIS. Y también eso significa que tenemos 3 médicos menos en el área de salud. Antes teníamos 15 médicos con sus equipos, con la auxiliar de enfermería, con la asistente técnica y con una persona de la ventanilla, una remes. Teníamos 15 en total, ahora tenemos 12 personas. José Chacón, presidente de la Junta de Salud, destaca también que las personas que tendrán que ser ubicadas en otros centros de salud aumentarán en mucho la población a atender, lo que irá en detrimento del servicio. Por el hecho de que si antes un médico disponía de 4 pacientes por hora, para atención de 4 pacientes por hora, ahora va a tener que atender 5, 6 y hasta 7 pacientes por hora. Eso va a redundar en prejuicio de la atención de los pacientes. Entonces, es ahí donde nosotros vemos el problema que se va a presentar, que puede haber un desmejoramiento en la salud de las comunidades en ese sentido. Otro de los cambios que las juntas de salud consideran perjudicial tiene que ver con el laboratorio clínico, pues el análisis de muestras y las tomas urgentes se llevarán a cabo en el Hospital San Juan de Dios, a una distancia de entre 4 y 12 kilómetros de los EVAIS, donde se atenderá a la población. El laboratorio clínico tiene más problemas porque el laboratorio clínico teníamos un laboratorio acreditado con una norma internacional, como era el laboratorio de la Universidad de Costa Rica, y ahora la toma de muestra la va a hacer UNIBE ciertamente en los núcleos de los EVAIS, pero las muestras van a viajar al Hospital San Juan de Dios a recargando el servicio. Aparentemente el San Juan de Dios ha ampliado un poco más, el laboratorio ha ampliado su planilla para atenderlo, pero no estamos claros cómo es que pretende realmente hacerlo, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a ser para obtener los resultados en el mismo tiempo que los teníamos antes con el laboratorio de la Universidad de Costa Rica? Pese a que las juntas de salud son entes creados por ley como auxiliares de la Caja Costarricense de Seguro Social, las presidentas de las juntas de salud de Montes de Oca y La Unión, así como el presidente de la Junta de Curridabat, denuncian que han sido excluidos de todo el proceso. A principios de esta semana, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica informó que estaba monitoreando el inicio de la nueva administración de los EVAIS. En su informe preliminar, el organismo no reportó mayor afectación al servicio durante las primeras horas. Para el informativo Voces Nuestras, informó Noelia Alfaro. El informativo Voces Nuestras se escucha en Panamá por Radio Veraguas, en Guatemala por Radio Caguinaquén y Radio Universidad San Carlos. En Honduras. La justicia sigue ausente y las familias exigen verdad. A 2 años del incendio en el centro penal de Comayagua, en Honduras, las secuelas de las llamas y la incertidumbre de las causas del siniestro permanecen intactas bajo el fuego de la impunidad. Nuestro compañero Inmer Gerardo Chévez nos amplía la información en el siguiente reportaje. Los recuerdos de la peor tragedia carcelaria de los últimos 25 años en América Latina siguen vivos en las mentes de los familiares y amigos de las víctimas del Centro Penal de Comayagua, lugar donde un voraz incendio acabó con la vida de 361 privados de libertad. En este audio original se escuchan los disparos de los guardias penitenciarios cuando los privados de libertad pedían a gritos auxilio para salvarse de las llamas que iniciaron alrededor de las 10:50 de la noche del 14 de febrero del año 2012. Rubén Tábora, de 32 años de edad, privado de su libertad al momento del siniestro, vivió en carne propia la agonía que se produjo en el centro penal, ya que estaba en el módulo número 10, uno de los cuatro sectores que agarró fuego por completo. Eso fue rápido, pues fuimos poquitos los que se levantaron y los que lo mantuvimos en el portón, ¿verdad? Los que lo salvamos los aferramos ahí. ¿Y otros jalaban? Otros jalaban, sí, para zafarse ellos. Poco a poco, todo quedó en silencio. ¿Qué decían tus demás compañeros de celda? Auxilio, ayúdenos, que no sean así basuras, que no nos merecemos morir así, ¿verdad? Eso fue un plan macabro. Tábora, con quemaduras de un 30% de su cuerpo, relata que hubo tiempo para abrir las celdas y salvarle la vida a todos los privados de libertad. Sin embargo, el encargado de las llaves se negó. Él se salió corriendo para ver para dónde, diciendo que se murieran esos perros. Y ellos agarraron a tiro a la gente también, que no digan que no. Desgracia, accidente o simplemente fue intencional por mano criminal. Eso es normal en mi país, donde la injusticia nos gobierna. A 2 años de este siniestro, nada llena el vacío que deja la muerte de un hijo, un hermano o un esposo. Pero para los familiares de los privados de libertad, es más grande el sentimiento de impotencia, indignación y dolor, pues persiste en ello la sensación de que se pudo haber hecho más para que no fallecieran tantas personas y porque todavía no se hace justicia. Así lo expresa Nancy Esteves, del Comité de Familiares y Víctimas del Centro Penal de Comayagua, quien perdió a su joven esposo. Nuestra mente ya quedó marcada definitivamente en nuestra familia. Saber cómo responder cuando tus hijos te preguntan dónde está mi papá o pedirle permiso a Dios para que lo preste un ratito. O sea, son cosas que nosotros como familia nunca vamos a superar. La sociedad sí leyó todos los medios de comunicación, fue un escándalo. Los organismos internacionales vinieron, pero en general el tiempo pasa y se olvida. Es como una página leída más, pero como familia en nuestros hogares es día a día vivir una tragedia. Doña María de Jesús perdió a sus dos hijos, quienes estaban privados de libertad en la granja penal de Comayagua. Yo cuando me avisaron dije yo, tal vez se salvaron, tal vez, pero no. Y por eso es que yo le pido a Dios que me dé fortaleza para poder resistir tanta y tanta cosa. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre. Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Damaris Hernández perdió a sus dos hermanos, uno de 27 y otro de 21 años. Según consta en los expedientes, ellos guardaban prisión por el robo de 2 pedazos de canaleta. Damaris, junto a los resentimientos, también guarda los recuerdos de sus hermanitos. Que la bicicletilla de mi hermano, del pequeño, ahí la tengo. Yo, mire, la lavo los domingos, la pongo a secar y la vuelvo a meter al cuarto. Porque mi hermanito no era delincuente. Yo ya no sé ni qué exigir, porque el gobierno es una basura. Gloria Redondo, quien perdió a su esposo, nos cuenta lo que vive casi a diario con su hijo menor de 6 años. Todavía ayer mamita me dice, y si mi papito estuviera, verdad que yo no estuviera solo. No, mi amor, Leo, pero usted no está solo porque me tiene a mí, sí, pero yo quiero a mi papito y yo quiero un abrazo. Entonces, si mi hijo vio por la pantalla de la televisión la forma en que quedaron los cuerpos y me dice, mami, mi papito es ese, se murió así quemado. Una cuchillada de amor. Una de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Lo que sucedió en el penal de Comayagua es una muestra de corrupción, impunidad e ineficiencia del sistema hondureño.

Por su parte, el presidente del periódico, José Rubén Zamora, respondió al mandatario. Mire, el periódico se ha caracterizado por decir las cosas como son. Nuestro compromiso y nuestra convicción son con hechos, y que progresivamente creo que se ha podido percatar los lectores del periódico, los guatemaltecos en general, que lo que hemos planteado en relación a enriquecimiento ilícito de los mandatarios y de los funcionarios son evidentes, ¿verdad? Y son de vértigo. Por otro lado, cuando él habla de la palabra chantaje, que no es la primera vez que lo usa, creo que además de mal asesorado, el presidente está recurriendo innecesariamente a infamia. La CIP había anunciado su visita a Guatemala desde principios de enero pasado, a raíz de que el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti iniciaran procesos judiciales contra Zamora por las críticas publicadas en el diario. La CIP consideró este como un intento por acallar una voz crítica que tiene todo el derecho de expresarse en una democracia. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México. Decenas de periodistas han sido asesinados en México. Comunicadores denuncian que la impunidad en delitos contra el gremio supera ya el 95%. La información con nuestro corresponsal en México, Mauricio Álvarez. El pasado 5 de febrero fue secuestrado y posteriormente asesinado el periodista Gregorio Jiménez, reportero de la fuente policíaca del periódico Notisur y de El Liberal del Sur, medios de comunicación ubicados en el municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, a casi 400 kilómetros al suroeste de la Ciudad de México. A raíz del reciente homicidio del reportero Gregorio, se evidenció la impunidad, violencia y vulnerabilidad que padecen los periodistas en el desarrollo de su profesión, ya que muchos de los reporteros y periodistas mexicanos no cuentan con condiciones mínimas laborales y de seguridad. Como muestra de solidaridad, una misión de observación integrada por organizaciones como Periodistas de a Pie, Casa de los Derechos de los Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros Sin Fronteras, se desplazó el pasado fin de semana al estado de Veracruz para respaldar a sus colegas. Elia Baltazar, representante de Periodistas de a Pie, nos platica parte de los objetivos de esta misión. Fue respaldar, expresar nuestro apoyo, nuestro reconocimiento, nuestra solidaridad con los compañeros de Coatzacoalcos, la ciudad donde trabajaba Goyo, Gregorio Jiménez, y conocer también, de paso, bueno, pues enterarnos de las condiciones laborales que enfrentan los compañeros, de las presiones por parte no solo del crimen, sino también del gobierno de Veracruz, muchos de ellos en el proceso, durante los días que se manifestaron y que estuvo desaparecido Gregorio Jiménez, pues incluso pues se enfrentaron presiones de sus empresas de medios, de sus periódicos, enfrentaron presiones para advertirles que no se manifestaran, y esto por indicaciones del gobierno. Entonces hubo un intento de coercionar, de desalentar la protesta, que no tuvo resultados, para fortuna de todos nosotros no tuvo resultados. Los compañeros, pese a estas advertencias de que pudieran perder su empleo, pues salieron y se manifestaron. Entonces quisimos llevar como misión el respaldo y la solidaridad de muchos periodistas en el país. Para la organización Artículo 19, quien registra agresiones y asesinatos contra periodistas de 2000 a 2013, han documentado 75 casos de periodistas asesinados. Alrededor de 40% de las víctimas ocupaban cargos de reporteros, 17% cargos de dirección, 16% eran fotorreporteros, 12% eran locutores y 8% columnistas y 7% jefes de redacción. Los altos índices de asesinatos se deben a que las instituciones estatales y federales encargadas de la protección, seguridad y procuración de justicia, como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión o los mecanismos de protección a periodistas, no están ejerciendo sus facultades para sancionar y castigar el delito. La mayoría de las veces, los casos concluyen con investigaciones insatisfactorias. Elia Baltazar. En Veracruz hay una comisión, hay un mecanismo de protección a periodistas que, por desgracia, pues no ha dado los resultados que debía. Finalmente, esta esta comisión que se creó allá para atender los delitos contra periodistas, pues por los resultados que hemos observado, pues no ha cumplido a cabalidad su función. De allí nuestra preocupación, dado que ni el gobierno de Veracruz ni esta comisión pueden garantizar o tienen pueden garantizar la seguridad o pueden garantizar el buen trámite de la investigación. Por este ahí nuestra petición de que la investigación la traiga la PGR. De la Fiscalía Federal debemos decir que ha tenido resultados pues cuestionables. Como tú sabes, el nivel de impunidad en los delitos contra periodistas en México es de aproximadamente 90% o más de 90% de los delitos cometidos contra periodistas y contra medios en este país no se castigan, no se concluye una investigación satisfactoria y por lo tanto pues el nivel de impunidad es altísimo. No se han podido aplicar, a pesar de que existen, o sea, tenemos una fiscalía de atención, tenemos una ley de federalización contra delitos para periodistas, o sea, distintos instrumentos jurídicos que no han podido aterrizar o no han podido mostrar su efectividad para proteger la integridad de la labor periodística, de quienes ejercen la labor periodística. La indignación de reporteros y periodistas ha incrementado. Debido a los altos niveles de impunidad, esta indignación se está transformando en acciones colectivas que están organizando los trabajadores de los medios para exigir seguridad y justicia, para poder seguir ejerciendo el derecho a la comunicación y a la libre expresión. Reportó para la radio revista Voces Nuestras, desde México, Mauricio Álvarez. Reportaje especial. El FMLN y ARENA se enfrentarán en una segunda ronda electoral para definir quién asumirá la presidencia de la República de El Salvador, cuál es la trayectoria política de ambos partidos, cuáles son sus principales propuestas. Les dejamos con la primera entrega de una serie de reportajes especiales. El Salvador, elecciones presidenciales 2014. El pueblo salvadoreño participó en las elecciones presidenciales del pasado 2 de febrero. Alrededor de 4 millones y medio de ciudadanos y ciudadanas registrados en el padrón electoral. De estos, el 50% ejercieron el derecho y deber de votar, convirtiéndose esta actividad en una verdadera fiesta cívica y democrática. Pues es un derecho de todo ciudadano ir a votar, ir a las elecciones para que yo pueda decidir y no decidan por mí. Mire, yo voté últimamente por el cambio que queremos. Es un derecho ciudadano, ¿verdad? de decidir. Porque es el gobierno que ha dado más que los anteriores. Que siga con las políticas que trae, con las ayudas que ha traído para los niños, para los ancianos y para el país entero. Juan Carlos Sánchez, coordinador de Transparencia y Anticorrupción FESPAD, hace una valoración de los resultados de las elecciones. Los partidos políticos deben de leer cuál es el mensaje que está lanzando. Hay un partido claramente ganador y un partido claramente perdedor. Eso, las cifras no dan lugar a que nos equivoquemos. Entonces, el partido que perdió tiene que reflexionar sobre la campaña, sobre sus estrategias de comunicación. Creo que el miedo, la mentira que fue sobre donde se basó el partido de derecha le ha dado un resultado como este. Y el Frente ha tenido una campaña interesante, sin embargo, también debe sacar lecciones. Le faltaron como 25.000 votos para poder lograr el triunfo en primera vuelta. Entonces, ¿qué pasó ahí? 5 fórmulas presidenciales, 4 de derecha y 1 de izquierda, se disputaron la presidencia. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, partido de izquierda del actual gobierno, y la Alianza Republicana Nacionalista ARENA, principal partido opositor, recibieron el mayor respaldo del electorado. A medianoche del 2 de febrero, los resultados en la página oficial del Tribunal Supremo Electoral, TSE, se hicieron públicos, mas no había una posición oficial sobre un ganador. El partido de izquierda sacó una ventaja al principal partido de derecha de más de 266.000 votos. Es decir, el FMLN alcanzó un 48.93, mientras ARENA logró un 38.95. Seguido a estos dos partidos se ubicó Unidad con 11.44. El FPS solo alcanzó un 0.44. 0.42% y el PSP apenas un 0.26%. Estos últimos dos partidos, así como surgieron para estas elecciones, así desaparecen, pues no tuvieron el respaldo necesario de los electores. Tal como lo apuntalaban la mayoría de las encuestas de universidades y casas encuestadoras, los 10 puntos porcentuales separó al FMLN de su principal adversario, Arena. Pese a ello, este no alcanzó el 50% más uno de los votos válidos. Este panorama ya lo habían pronosticado algunos medios de comunicación y analistas políticos. La segunda vuelta es una realidad. El pueblo salvadoreño está llamado nuevamente a las urnas. Dos partidos políticos, FMLN y Arena, participarán en la segunda vuelta el próximo 9 de marzo del 2014. La Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, representa a la derecha que gobernó El Salvador 20 años, entre 1989 y el 2009, es decir, cuatro periodos, bajo las administraciones de Alfredo Cristiani, Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca. Los gobiernos de ARENA se caracterizaron por la privatización de bienes y servicios del Estado, acuerdos comerciales como tratados de libre comercio con Estados Unidos, la dolarización y un aumento sustancial de la población en extrema pobreza. El primer gobierno salvadoreño después de los acuerdos de paz fue Alfredo Cristiani, entre 1989 y 1994. Se caracterizó por las privatizaciones al comercio exterior para el café y el azúcar, privatización del sector bancario, importaciones de petróleo, liberación de los precios de la canasta básica y eliminación de los subsidios al sector agropecuario, cierre de instituciones públicas, reducción de impuestos sobre la renta y aranceles a la gran empresa. A tres años de este gobierno, en 1992, un 16 de enero se firman los acuerdos de paz con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que puso fin a 12 años de guerra. Son gobiernos que justamente nos han dejado en una situación de crisis, de conflicto. Son gobiernos que se caracterizaron por lo cerrado, por eliminar la participación de la población. Usted se dio cuenta en todos los esfuerzos de gobiernos anteriores que hicimos las organizaciones para incidir en políticas públicas inclusivas y democráticas y cómo las puertas fueron cerradas. Entre 1994 y 1999, el gobierno Armando Calderón Sol continuó el sistema de las medidas neoliberales. Privatización del sistema de pensiones, privatización del sistema de distribución eléctrica, privatización de las telecomunicaciones, de los ingenios azucareros, privatización del sistema de placas y licencias viales, aumentó el IVA a un 10 a 13%. El tercer periodo de derecha con Francisco Flores, 1999-2004, El Salvador sufrió la dolarización, medida inconsulta, privatización de servicios médicos, firma de tratados comerciales con México, Chile, República Dominicana y Panamá, causa principal del hundimiento de la economía nacional, sobre todo la agricultura. El cuarto y último periodo de ARENA bajo el mandato de Antonio Saca, más del 79% de las salvadoreñas y salvadoreños vivían envueltos en pobreza y extrema pobreza. Sin embargo, en este periodo se implementaron algunos programas sociales como la Red Solidaria, apoyo a la agricultura y pensiones a los adultos mayores. Lilian Vega, economista, afirma cómo las políticas neoliberales afectaron al pueblo salvadoreño. Lo que se evidencia es que lejos de una mejora de la situación de estabilidad económica, lo que aconteció fue una profundización de los desequilibrios macroeconómicos y un deterioro en la capacidad productiva de nuestro país, tanto presente como futura. También se evidencia que son las personas trabajadoras quienes afrontan los mayores costos de esta transformación estructural que se llevó a cabo durante los gobiernos de ARENA. Por un lado, aquellos que tienen la posibilidad de trabajar en las empresas que se conocen como el sector formal de la economía, en promedio han visto deterioradas sus condiciones laborales, entre ellas el salario real. En 20 años de la administración de derecha en El Salvador, se registró un aumento de la pobreza, el crecimiento de la violencia social, el abandono de la agricultura, la emigración de la población para los Estados Unidos y los monopolios empresariales se hicieron cada día más reducidos. La lista de homicidios llegó a alcanzar un índice alarmante, hasta 14 diarios, pese a las políticas represivas de mano dura y superdura implementadas como una manera de reprimir la delincuencia. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, fue el partido político salvadoreño conformado tras los acuerdos de paz en 1992 por las 5 agrupaciones guerrilleras. Actualmente el FMLN se define como un partido socialista democrático, hoy partido oficialista tras resultar ganador por primera vez en el año 2009. El gobierno del presidente salvadoreño Mauricio Funes Cartagena le apostó a una administración más inclusiva con políticas para mejorar las condiciones de vida. Es una valoración positiva, hemos comenzado, yo diría, y le hemos puesto el ejemplo, es como que tenemos la llave, pero no hemos abierto la puerta, ¿verdad?, para poder limpiar la casa. Es decir, este gobierno ha significado una ruptura en la forma de gobernar, como lo ha dicho el mismo presidente, pero todavía hay muchas cosas que hacer. Creemos que en este gobierno lo que se ha comenzado a sentar son las bases de una gestión pública al servicio de la gente, de una administración estatal que ponga en el centro, como dice la Constitución, a la persona humana. 4 años y medio del gobierno de izquierda se ha caracterizado por los programas sociales. La recuperación de la agricultura y la ganadería es una de las principales apuestas para sostenimiento del mercado local y la economía de la población salvadoreña que se alimenta y vive del cultivo de los granos básicos. Más de 45 mil títulos de propiedad se han entregado a igual número de familias a nivel nacional, demanda que habían hecho campesinas y campesinos en gobiernos de la derecha. La salud tomó un giro con la reforma de este sistema. La implementación de los ecos de salud en diversos municipios, la ley de medicamentos que disminuye el 60% de los precios en más de 4.000 medicamentos. El apoyo a los grupos históricamente marginados, como los adultos mayores, que son beneficiados con pensión básica universal, las mujeres con la apertura de Ciudad Mujer, programa que activa las economías locales, y jóvenes con la implementación de bachillerato a distancia y en línea. El mejoramiento del sistema de carreteras e implementación de transporte público que busca mejorar las condiciones de los automovilistas y usuarios del servicio público es una realidad tras una millonaria inversión. En realidad, durante este gobierno se han hecho esfuerzos por atender la pobreza, como bien lo dicen, y también por frenar el mayor deterioro a través de varios programas sociales y además y sobre todo a través de la mejora de los servicios que el Estado presta. También creo que este gobierno puso en la agenda pública y en las acciones de política del gobierno a sectores que estuvieron marginados durante las últimas administraciones de gobierno, por ejemplo, la agricultura en pequeña escala, la micro y pequeña empresa, también la mediana empresa productiva nacional, que produce para el mercado interno. Eso estaba abandonado y este gobierno lo puso como parte de sus prioridades de agenda pública y de política de gobierno. Dos corrientes políticas, FMLN de izquierda y Arena de derecha, disputarán la silla presidencial el 9 de marzo. Dos fórmulas presidenciales, programas, propuestas y promesas que serán implementadas en los próximos 5 años. El doctor Orlando Cabrera Candray, diputado de Arena, expone cuáles son las propuestas de este partido. Porque vamos no solo a continuar los programas sociales, sino que los vamos a mejorar. Vamos a volver a escuelas saludables, a mercados saludables y además vamos a mantener los útiles escolares, vamos a mantener el tambo de gas de 25 libras, va a volver a ser subsidiado como antes era subsidiado. En términos de seguridad, estamos apostándole a la reinserción social, a la rehabilitación, al elemento preventivo y obviamente a la persecución del delito. Y en términos de empleo, nosotros creemos que la única manera de sacar adelante los ingresos familiares es que hayan más empleos. Estela Hernández, diputada del FMLN,